90.3 de FM. Red Radio Universidad de Guadalajara. Desde el piso 12 del edificio cultural y administrativo, Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, con 40.000 watts de potencia, en Guadalajara, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Red Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Jornada Académico Sindical, espacio radiofónico para la voz de los trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a las transmisiones en vivo de Red Radio Universidad de Guadalajara. Hoy sábado 16 de julio de 2011, por la frecuencia 104.3 de FM, Radio UDG, ubicada en el piso 12 de la Torre Cultural y Administrativa de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco. Este es el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical. Y como todos los sábados, les saluda su amigo Francisco Javier Moreno Rodríguez, académico del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, productor general y conductor de este espacio radiofónico. También, como todos los sábados, se encuentra con nosotros el compañero Salvador Mesa Márquez, académico del Departamento de Biología Molecular y Genómica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y también, como todos los sábados, nuestro compañero de Radio Universidad, Leonardo García Estabolito, pero para sus amigos, y nos encontramos en esa lista, Leo García, simplemente, en los controles técnicos, quien todos los sábados nos ayuda a llevar a buen puerto este espacio radiofónico. También les recordamos nuestros números telefónicos aquí en cabina para que nos haga favor de llamarnos, hacer sus preguntas, dar sus comentarios, sus opiniones. Y estos números telefónicos son el 3134-2222, extensiones 12801 y 12802, así como un teléfono directo aquí en el piso 12, que es el 3825-6000, y por supuesto un lada sin costo para quienes nos escuchan a lo largo y ancho de Red Radio Universidad de Guadalajara. Van a ser respondidos estos teléfonos, el 01800-5700-330, y que el día de hoy van a estar siendo respondidos por el joven Salvador Mesa Becerra, quien estará al pendiente de tomar nota de los temas, de las preguntas, de los comentarios que nos vayan a hacer el día de hoy. Y repito los teléfonos, es 3134-2222, extensiones 12801 y 12802, y un lada sin costo 01800-5700-330. Y como todos los sábados, ya es una costumbre, les enviamos un saludo a nombre de nuestro compañero, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el doctor Martín Vargas Magaña, que como recordarán, el pasado sábado estuvo aquí en vivo y a todo color en la cabina, tratando el tema junto con otros académicos del PROESDE, del Programa de Estímulos. Pero bueno, los temas sindicales son importantes, pero también los temas académicos son importantes. Es evidente que aunque nosotros hacemos el espacio radiofónico del sindicato, no hay que olvidar que la materia de trabajo de nuestro gremio, pues es la academia. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante y que tiene que ver con un académico de una larguísima trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, que falleció el viernes de la semana pasada, es decir, ayer hizo 8 días, pero que además es doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara, doctorado que se le otorgó en el año del 2004, y el tema del día de hoy es Adolfo Sánchez Vázquez. Y para ello tenemos como invitado a un invitado de lujo, además, que es nuestro compañero académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el maestro Gabriel Falcón. ¿Qué tal, maestro Gabriel? Bienvenido. Gracias, con mucho gusto los acompaño. Bueno, pues decíamos, este tema académico el día de hoy, pues tiene que ver fundamentalmente con este personaje importantísimo para la academia, para la filosofía, producto, por lo demás, que lo platicaremos en el contexto con el maestro Gabriel, producto del exilio español, de los republicanos que se refugiaron en nuestro país en la primera mitad del siglo XX, después del triunfo de la dictadura franquista en la península ibérica, pero que evidentemente fue muy productivo. No es el único caso, hay muchos, muchos ejemplos, muchos elementos importantes. Pero bueno, antes de entrar en materia y de platicar de la obra, de la vida y la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, académico, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y les decía, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara, pues quisiera mencionar dos aspectos de orden sindical que son muy importantes y que reiteraremos antes de finalizar el programa del día de hoy. El primero es que parece ser que ya va en proceso de solución el asunto del programa de estímulos al desempeño docente, que como recordarán nuestros radioescuchas, el pasado sábado fue tratado de manera muy amplia en este espacio radiofónico. Incluso tuvimos la gentileza, lo cual reiteramos el agradecimiento, de nuestro sindicato hermano, el sindicato, el SUTUDG, el sindicato único, quien nos cedió su espacio de 9 a 10 de la mañana para que pudiéramos ampliar los temas, la discusión, los puntos de vista en torno al asunto del PROESDE. Entonces parece que va ya en términos de solución, aunque tenemos todavía un problema de más largo aliento, que es el presupuesto de orden federal. Pero bueno, esto será tocado en su momento. Y el segundo aspecto que me gustaría tratar de de temas sindicales es que, como la mayoría ya de nuestros secretarios delegacionales y delegados proporcionales recordarán, fue publicado el día de ayer en una... en un periódico, en un medio de carácter estatal, la convocatoria a una asamblea general extraordinaria que se realizará el próximo 19 de julio a las 12 horas en el auditorio de nuestro propio sindicato o en el salón de usos múltiples. Esta convocatoria fue publicada el día de ayer, viernes 15, en el periódico El Occidental, y ahí se puede consultar, o si no, también ya está publicada en la página de internet de nuestro sindicato, que es estaudg.org, www.estaudg.org. Entonces reiteraremos ambos asuntos, tanto lo del PROESDE como de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria del 19 de julio. Pero bueno, ya entrando un poquito en materia y para calentar motores, pues le pediríamos una primera opinión al maestro Gabriel en torno a este académico de la Universidad Nacional Autónoma de México que falleció el pasado viernes 8 de julio, Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Qué nos podría dar de un primer acercamiento, maestro Gabriel? Pues estamos hablando de un filósofo muy importante en la historia de la filosofía en México. Efectivamente, una herencia del exilio español tan rico que resultó para la cultura mexicana. Y el proyecto filosófico de Adolfo Sánchez Vázquez, yo lo enmarcaría en dos grandes campos, ¿no? El campo de la estética, en el que, por cierto, él mismo escribió poesía en los primeros inicios de su juventud, y en el campo de la crítica literaria y del ensayo de la experiencia artística. Y evidentemente el segundo campo sería el de la filosofía política marxista, dentro de la cual pues contribuyó mucho, sobre todo en esta corriente llamada praxeológica, que venía de Europa, sobre todo de Checoslovaquia y Yugoslavia, y que reivindica pues una filosofía, como dice la famosa tesis 11 de Marx, que transforme a la realidad, que no sea meramente especulativa y que se vuelva también carne de una sociedad que necesita evidentemente cambios, transformaciones revolucionarias, ¿no? Sí, porque cuando uno dice marxismo así en términos muy generales, pues uno lo asocia automáticamente con la Unión Soviética, prácticamente sin mucha reflexión, pero es evidente que así como otras formas de pensamiento y otras formas de filosofía, pues el marxismo no se puede hablar en singular, no es exclusivo de la Unión Soviética. Uh-huh. Y precisamente usted nos señala, maestro, el aspecto pues del carácter crítico que no dogmático del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez. Sí, que desde muy temprano en la historia él fue un crítico bastante severo del socialismo realmente existente, ¿verdad? Como se le llamó al socialismo soviético y a todos los otros países que estaban bajo su control, y que sobre todo subrayaba ahí la inexactitud, el equívoco histórico de una dictadura del proletariado que se había vuelto más bien dictadura de una burocracia que no admitía la disidencia, que no admitía la pluralidad de pensamiento y la crítica, ¿no? Sí, que fue la dictadura del partido, la dictadura del comité central y terminó siendo la dictadura del secretario general. Así con es. El estalinismo, sí. ¿Verdad? Bueno, evidentemente, pues un aspecto muy importante a retomar, pues para entrar un poco en orden, tratando de recordar que somos profesores, pues que nos platicara un poquito del origen del exilio español, maestro. Cómo llega a México, cómo se incorpora a las tareas académicas en nuestro país. Uh-huh. Algo que tuviera que compartir con nuestros radioescuchas. Bueno, él no llega aquí con el famoso grupo de los niños de Morelia, ¿no? Él ya era un jovencito cuando llega a México, creo que si mal no recuerdo 22 años, ¿verdad? Ya más bien en la última parte de la etapa de la Guerra Civil, que recordemos fue de 1936 a 1939 y que coincide en el final con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, desde muy temprana, pues su vocación universitaria, su vocación docente lo llevó a la UNAM, en donde se incorpora y donde llega a ser pues maestro emérito y tiene todos los reconocimientos. Pero bueno, si es parte de esa generación, ¿verdad?, tan importante en la historia de nuestro país, que marcó a grandes tramos de la etapa moderna, a la filosofía, a la ciencia, a las artes, como sabemos, de todos esos españoles y españolas que enriquecieron la tradición mexicana, ¿no? Claro, sí, a propósito de cuestiones de edad, pues él militó en tanto en el Partido Comunista Español como así en las filas republicanas. Uh-huh. Precisamente nuestro productor nos hizo favor de iniciar el programa con la canción de Juan Manuel Serrat, Mediterráneo, donde se menciona la ciudad donde nació don Adolfo Sánchez Vázquez en 1915, una ciudad de la provincia de Cádiz, Algeciras, y el verso de la canción de Juan Manuel Serrat dice: de Algeciras a Estambul, seguramente para describir el Mediterráneo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un primer corte de estación, recordándoles nuestros números telefónicos, que son el 3134-2222, extensiones 12801 y 12802, y un lada sin costo, es que es el 01800-57-00330, que atenderán el día de hoy nuestra compañera Cassandra Morfín y el joven Salvador Mesa Becerra, quienes estarán al pendiente para trasladar de la llamada telefónica sus preguntas, sus opiniones sobre el tema del día de hoy o sobre los temas pues de la vida del Estado UDG. No le cambie, continuamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Enseguida regresamos. A partir de agosto, la justicia en México se impartirá vía Internet. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Justicia expedita puesta en línea. Justicia para todos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Justicia que no descansa. Justicia al alcance de un clic. Esté pendiente. El Consejo Ciudadano convoca a la 10ª entrega del Premio Nacional de Periodismo. Aplican trabajos difundidos durante 2010 en prensa, radio, televisión y páginas web mexicanas. 8 categorías. Fecha límite de entrega, 19 de agosto 2011. Más información en info@pnp.org.mx, al 5552-764427 o envía tu trabajo a www.periodismo.org.mx. Premio Nacional de Periodismo. El premio de periodistas para periodistas. Lucía de Lammermoor, Carmina Burana y la Novena Sinfonía de Beethoven, obras que han dejado huella en Guadalajara. Concierto operístico con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el Coro del Estado y 5 voces extraordinarias bajo la dirección del maestro Enrique Patrón. Viernes 22 de julio, 20:30 horas, Teatro Diana. Medios UDG Radio. Vibrando en tu oído. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Estamos de vuelta. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da un... Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical. Recordándoles nuestros números telefónicos, que son el 3134-2222, extensiones 12801 y 12802, y un LADA sin costo para quienes nos escuchan a lo largo y ancho de Red Radio Universidad de Guadalajara en las 7 estaciones ubicadas en los diferentes centros universitarios. Y ese teléfono es el 01800-570-330. Y bueno, como todos los sábados, después del primer corte de estación, vamos con el espacio radiofónico, el espacio de noticias. Esta UDG informa, los trabajadores también son noticia, en voz de nuestro compañero Salvador Mesa Márquez y con notas redactadas por el académico Javier Adolfo Moreno Arciniega. Adelante, Salvador. De julio 2011, Estados Unidos, sindicato de peloteros se solidarizan con migrantes latinos. El sindicato de peloteros de béisbol profesional de las grandes ligas, a través de un comunicado oficial, quiso dejar bien clara su oposición a la ley de inmigración que se aprobó en el estado de Arizona y que se conoce como la SB 1070, a la vez que explicaba su decisión de permitir a los afiliados a que disputasen el juego de las estrellas en Phoenix. El pasado 30 de abril 2010, nuestro sindicato ya expresó públicamente la oposición a la ley SB 1070 y que trabajaríamos en tomar otro tipo de medidas para defender a nuestros afiliados si se mantenían en los mismos términos, expresa el comunicado del sindicato que se dio a conocer antes del Juego de las Estrellas. En el mismo también se señala que parte importante de la ley no han podido entrar en vigor ante el bloqueo que sufren en las distintas cortes federales y por lo tanto les pidieron a sus afiliados que participasen con normalidad en todas y cada una de las actividades programadas para el descanso del llamado clásico del verano. El Juego de las Estrellas es una oportunidad para celebrar lo mejor que ofrece el béisbol de las grandes ligas al estar con los mejores jugadores provenientes de todos los países del mundo y que forman parte de los 30 equipos que configuran la competición regular, destaca el comunicado. Además de eso, también quedará reflejado en el juego el compromiso de las grandes ligas por la excelencia y el reconocimiento de la calidad individual. En el comunicado del sindicato también se señala que el éxito del deporte del béisbol está en la aportación que han hecho los jugadores sin distinción de raza, nacionalidades y orígenes para trabajar todos en unión en la búsqueda de objetivos comunes. Desde la Ciudad de México, difícil alcanzar meta salarial en Volkswagen, admite sindicato. El líder del sindicato de trabajadores de la industria automotriz Volkswagen, Víctor Cervantes Rosas, reconoció que los trabajadores de esta armadora no alcanzarán el 13% de aumento como lo solicitó la base trabajadora. Aunque el pasado lunes fue depositado el pliego petitorio a la empresa donde se solicitó como aumento esa cantidad, ayer durante una conferencia de prensa, el líder aseguró que existe un porcentaje de aumento salarial distinto. A esa defenderá en la negociación que comenzará en los próximos días. Para ello ofrecerá argumentos sólidos para defenderlo. Ese porcentaje, subrayó, no será el que ya adelantó el secretario del Trabajo del Gobierno Federal, Javier Lozano Alarcón, quien consideró como viable un 4.5% de aumento. Cervantes Rosas informó sobre los detalles sobre la reunión que sostuvo este miércoles con el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, previo a las negociaciones que iniciarán la empresa alemana y el CIUTIAC. Afirmó que el mandatario en ningún momento le solicitó que desistiera de la pretensión salarial del 13%. Señaló que solo se limitó a hacer un llamado a la prudencia y sensatez para no llegar a un conflicto de huelga. Como ustedes saben, la empresa siempre manifiesta que una huelga puede provocar una mala imagen al consorcio, sobre todo cuando se habla de algunas posibilidades de proyectos que más adelante se pueden dar. Eso siempre preocupa, afirmó Cervantes. agregó que le expuso a Moreno Valle detalles que el gobernador desconocía del sindicato, sobre todo cómo se llegó a la petición del 13% de aumento, la forma en que se eligen a los representantes, entre otros aspectos. Confió en que habrá un buen acuerdo y que no será necesaria la intervención de los gobiernos federales o estatal en las negociaciones. Sobre la estimación de Lozano Alarcón, señaló que no es el momento de no hacer especulaciones sobre el porcentaje de a negociar con Volkswagen en México. Tengo un número en mente, no lo voy a revelar, pero sí lo voy a sustentar muy bien para también sensibilizar a la empresa respecto a este número. Esto haremos en cuanto escuchemos la primera propuesta de la empresa. Es parte de nuestra estrategia, indicó. También desde México, asegura el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas que Acción Nacional dejará el poder ejecutivo el año entrante. Los días del Partido Acción Nacional en el poder están contados. Este es el momento político idóneo porque todos los sectores de trabajadores y del pueblo agraviados por este gobierno le van a cobrar la factura, así que otros partidos y candidatos que quieren llegar al 2012 deberán empujar la solución de conflictos que ha arrastrado a su paso la administración de Felipe Calderón, como el del Sindicato Mexicano de Electricistas, sostuvo el dirigente del gremio Martín Esparza. En la asamblea de toma de protesta del nuevo comité ejecutivo que encabezará el SME para el próximo periodo, el dirigente sindical señaló que el PAN gobierno nunca pensó que a un año y nueve meses del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, este sindicato iba a estar vivo, y no solo eso, sino que está empujando la confirmación de una organización política en la que unificará a diversos sectores sociales y sindicales, mantiene la defensa legal en varios frentes. Esto está organizado a los usuarios del servicio de energía y tiene el apoyo nacional e internacional para su lucha. Acompañado de varios líderes sindicales como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 18, Jorge Cázares, del Secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Mineros, Genaro Arteaga, y dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros, se tomó la protesta al nuevo Comité Ejecutivo, que encabezará de nueva cuenta Martín Esparza como Secretario General, Humberto Montes de Oca, ahora como Secretario del Exterior, y Fernando Amezcua como Secretario del Interior, entre otros. Estas fueron las noticias generadas durante la semana, Javier. Volvemos contigo. Muchas gracias. Este fue el espacio radiofónico. Esta UDG informa, los trabajadores también son noticia, con en voz de nuestro compañero Salvador Mesa Márquez y con notas redactadas por Javier Adolfo Moreno Arciniega. Y bueno, retomando nuestro tema de el doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara, Adolfo Sánchez Vázquez, que como señalamos, falleció el pasado viernes 8 de julio en la Ciudad de México, y tenemos como invitado pues a nuestro amigo, compañero académico del Departamento de Filosofía, el maestro Gabriel Falcón, al que le pediríamos que nos siguiera introduciendo en el tema de este aspecto que probablemente pudiera parecer no muy radiofónico, ¿verdad? Hablar de filosofía en radio. ¿Cómo la ve, maestro? No, pues esperemos que se vaya ampliando ese espacio. Claro, pero platíquenos, por ejemplo, el aspecto de la ética que usted mencionaba en su anterior intervención. Yo recuerdo cuando fui estudiante, uno de nuestros maestros en el propedéutico, Salvador también le tocó, nos recomendaba, nos pedía como lectura obligada de su curso, entre otros, el libro de ética de Adolfo Sánchez Vázquez, que publicó en una primera edición en 1969. Es un libro ya de más de 40 años de publicado. Así es, ese texto se volvió obligatorio, ¿verdad?, en casi todas las prepas de las universidades públicas. Y bueno, es un primer planteamiento muy interesante que va a marcar toda su vida, ¿no? Yo les recomendaría, en el 2007 publica Ética y Política, yo diría que sus dos grandes pasiones, junto, bueno, decíamos, con la estética también, y que para él iban siempre de la mano, ¿no? Una reflexión ética finalmente nos ayuda a la convivencia política, a la convivencia con la comunidad en la que estamos insertos, y bueno, el compromiso de Sánchez Vázquez con todos los movimientos sociales y políticos de gran parte del siglo pues fue innegable, ¿no? Recordando quizás por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Que ya le tocó vivir a él como académico de la UNAM. Sí, ya era profesor de carrera, incluso, así según es. Los datos uh-huh. biográficos. Uh-huh. Y también, por las referencias biográficas que obtuvimos, también participó en la formación del sindicalismo universitario en así la UNAM es. En 1975. Uh-huh. Quizás sea un tema que tuviéramos que buscar a otro especialista en la historia del sindicalismo. Usted es más especialista en filosofía, ¿verdad? Así bueno, es. Pero establezcamos la otra relación, maestro, le pregunto para que nos ilustre a nuestros radioescuchas y a su servidor la relación entre ética y estética, que fue otro, que en realidad no es otro tema, es el mismo tema, o usted ilústrenos. Bueno, una de las cuestiones originales en la obra de Sánchez Vázquez fue la primera publicación que hace de las ideas estéticas de Marx, que esas ideas estéticas prácticamente no era un tema muy tratado en el campo del marxismo porque se consideraba como secundario, ¿no? Y sin embargo, recordemos que ya el mismo Trotsky había hecho grandes textos, reflexiones de tipo estético sobre poesía, sobre pintura. En ese sentido, Trotsky tenía una gran sensibilidad, diríamos, artística. Pero así de una manera sistemática no había realmente una exploración en la obra de Marx de algo que ciertamente tampoco era central, era más bien secundario, pero que se podía rescatar como parte de una reflexión antropológica en Marx de que nos llevaba a la importancia de la experiencia estética como parte de lo que sería el nuevo hombre omnilateral, ¿no? Como le llaman los manuscritos de 1844. En ese sentido también es muy importante una antología que se volvió referencia inevitable que Sánchez Vázquez publica, que se llama Estética y Marxismo, en dos volúmenes que la editorial era por ahí llega a publicar y que por cierto ya no he visto reediciones, creo que se ha vuelto así un libro, unos libros medio difíciles de encontrar y que son pioneros, ¿no? en ese campo, y al menos en Hispanoamérica, y que abren la riqueza del pensamiento de Marx, ¿no? En esa perspectiva, bueno, la relación entre ética y estética es bastante estrecha, aunque pareciera que no, ¿verdad? Recordemos con Kierkegaard que, hablando de ética, decía que uno de los estadios de la vida era también la estética, pues es también como una forma de afrontar la vida, de relacionarse con una realidad que quiere ir más allá de lo dado, ¿no? Que quiere ir más allá de lo existente, ¿no? En ese sentido, la generación de Sánchez Vázquez les toca también incorporar esta divisa de transformar a la sociedad, pero también transformar al individuo, ¿no? Bien, bueno, pues el tema es muy interesante. Usted mencionó otro aspecto que ojalá lo podamos tocar después del siguiente corte, que es los trabajos de juventud de Marx, que también es otro tema que le interesó uh-huh. mucho a Adolfo Sánchez Vázquez, no solo a él, a otros pensadores. Pero bueno, vamos a hacer un segundo corte de estación, recordándoles que estamos en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical, y tenemos teléfono en el estudio para que nos llame, haga sus comentarios, sus preguntas, sus puntos de vista, no solo sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, que es Adolfo Sánchez Vázquez, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara, doctorado que se le otorgó en el año de 2004, hace 7 años, y estos teléfonos estarán respondidos por nuestra compañera Cassandra Morfín y por el joven Salvador Mesa Becerra. Así es que llámenos, no le cambie, continuamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Ya volvemos. Transmite XHUG 104.3 de FM. Red Radio Universidad de Guadalajara. Desde el piso 12 del edificio cultural y administrativo. Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. Con 40.000 watts de potencia. En en Guadalajara, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Hagamos un bosque. Ven a la Jornada Nacional de Reforestación plantando árboles para mejorar nuestro medio ambiente. Trae a tu familia este domingo 17 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el kilómetro 24 de la carretera libre a Nogales, en Zapopan. No olvides vestir con ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra para el sol. Trae una pala pequeña de jardinería, agua embotellada y una bolsa de plástico para depositar basura. Fundación UDG y CONAFOR invitan. Cultura UDG y el Taller Experimental de Títeres Luna Morena presentan Canek, leyenda de un héroe maya. 17 de julio a las 13 horas en el Teatro Diana. Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro. Una historia de amistad entre el niño Gui y Canek, el guerrero maya. Estás escuchando Jornada Académico-Sindical. Estamos de vuelta. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bien, pues gracias por continuar con nosotros en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical. Hoy con el tema Adolfo Sánchez Vázquez, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Aunque habría que señalar, y valdría la pena recordarlo, no es el único doctorado honoris causa que obtuvo el doctor Adolfo Sánchez Vázquez. También, además de su doctorado formal en la Universidad Nacional, pues varias universidades nacionales, recuerdo entre otras la Universidad de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y no sé si usted recordará algunas universidades extranjeras, maestro. Pues la Universidad Complutense de Madrid. También le otorgó el doctorado. También, y la Universidad de Educación a Distancia. También. No, y además un dato curioso que me gustaría compartir con usted, maestro, uh-huh. Y a nuestros radioescuchas. Ayer, revisando la página de internet oficial de la ciudad de Algeciras, es uno de sus hijos ilustres. Ah. Incluso ya está el dato actualizado. El día de ayer que la consulté, ya está el dato actualizado de su fallecimiento, de 2011. Uh-huh. Pero sí se menciona como uno de los hijos ilustres de esta ciudad de Algeciras, allá en la provincia de Cádiz y la comunidad autónoma de Andalucía. Estas estructuras geográficas y políticas de España muy singulares. Sí. Pero bueno, algo más que quisiera compartir en torno a la obra filosófica de Adolfo Sánchez Vázquez, maestro Gabriel. Bueno, estábamos comentando aquí fuera de aire la influencia de Gramsci, ¿no? Tuve la suerte de ser su alumno en la UNAM cuando estuve por allá en la maestría, y bueno, tomé precisamente, entre otros, un seminario sobre Gramsci, que en el que también estaba apoyado por la maestra Ana María Ribadeo, una argentina gramsciana, y ahí Sánchez Vázquez subrayaba el concepto de praxis, como recordemos que Antonio Gramsci, este marxista italiano que estuvo preso en la cárcel y murió ahí, lamentablemente, por el fascismo de Mussolini, tenía que escribir unos famosos cuadernos, ¿verdad?, que ahora son clásicos, con un lenguaje que no fuera tan evidentemente socialista o marxista, ¿no? Y por ahí se le ocurre que en lugar de hablar de marxismo, empezar a hablar de filosofía de la praxis, ¿no? La influencia del concepto va a ser muy importante, en el sentido de que une en ese concepto a la teoría con la práctica, ¿no? Que va a subrayar Sánchez Vázquez en su obra, cuando dice, bueno, una teoría que no recala en una práctica revolucionaria, finalmente se vuelve especulativa, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento de la tesis 11 sobre Feuerbach. Pero también una práctica que no está apoyada en la teoría se puede volver ciega, se puede volver el aventurismo, el simple hecho de la guerrilla que iba sin planeación, un poco a ciegas, tratando de transformar una realidad que finalmente no resultó, en muchos casos, en América Latina sobre todo, por una mala lectura, ¿no?, también de la situación política, ¿no? Entonces, en el concepto de praxis, de herencia gramsciana, decíamos, Sánchez Vázquez reivindica la importancia de que teoría y práctica vayan de la mano y que se enriquezcan mutuamente, ¿no? Una teoría que va alimentando, iluminando el camino de una praxis revolucionaria, y una práctica que no deja de estar constantemente atendiendo a la realidad de circundante, ¿no? En ese sentido, la izquierda latinoamericana, y podríamos decir que a veces la izquierda mexicana, padeció durante mucho tiempo de un marxismo doctrinario que a veces estaba de espaldas a la realidad, ¿no? Y que de pronto hacía diagnósticos equivocados, claro, de una realidad injusta que ciertamente ahí sí no se equivocaba, pero quizás sí sobre la posibilidad de una revolución posible en nuestro contexto, ¿no? Recuerdo aquí, por ejemplo, de otro gran sociólogo marxista de la UNAM, a Pablo González Casanova, con su texto de La democracia en México, un texto pionero también de 1965, cuando prácticamente la izquierda marxista no hablaba de democracia, hablaba de revolución, en donde muy claramente González Casanova dice: no hay en este momento un contexto revolucionario en México, ¿no? Debemos ampliar y agotar las posibilidades de una democracia que en ese momento era ficticia y que en ese momento era sumamente endeble, para poder llegar a ese momento de transformación, ¿no? Que un realismo que sorprende para la época, ¿no? Porque estamos hablando de una etapa previa al surgimiento de la guerrilla en México, ¿no? En los años 70, sí, previa a los años 70. Exacto. Oiga, maestro, y recuperando un poco el espacio académico, pero sin salirnos del tema de filosofía de la praxis, mencionaba usted que fue, fuera de micrófono, por cierto, que fue su tesis de doctora en filosofía. Así y es. Que en México no tuvo mucha... A ver, platíquele a la auditoria, nosotros no, bueno, tenemos mucha presencia. Sí, comentaba yo que de pronto los textos de Sánchez Vázquez se traducen en Europa, sobre todo en el campo de los países comunistas, y tiene un gran éxito, a diferencia de México, donde por cuestiones editoriales también, creo que Filosofía de la Praxis fue publicado por Editorial Grijalvo, que era esta editorial que estaba identificada con el pensamiento socialista y publicaba textos en esa línea, que no tenía gran difusión, ¿no? Que de pronto se quedaba nada más en la academia. En cambio, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, donde estaba muy fuerte como una alternativa al marxismo soviético, viene a desarrollarse este movimiento praxiológico, ¿no? Que se le va a llamar esta filosofía de la praxis, que de cualquier manera no era muy bien vista por el marxismo estalinista clásico, ¿eh? Porque Gramsci era así como un animal raro del marxismo que no entraba dentro de los cánones dogmáticos, ¿no? Sí, bueno, usted mencionó, y lo vemos desde la perspectiva de la historia, a dos grandes pensadores del marxismo en el siglo XX, y ambos distanciados por diferentes razones con la Unión Soviética. Mencionaba el caso de Trotsky en la influencia de las ideas estéticas, aunque la obra de Trotsky es mucho más vasta, claro, no solo en la cuestión estética. Además, él, al igual que Sánchez Vázquez, fue exiliado en nuestro país, también por las mismas épocas en que Sánchez Vázquez llegó a nuestro país, y pues el caso de Gramsci, que usted ya nos abunda más. Pero también valdría la pena, pues, sobre todo porque usted vivió esa experiencia de ser su alumno en la Universidad Nacional, en la maestría, dice, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues, ¿cómo era como profesor? Su vida cotidiana, hay algunas descripciones, pero bueno, creo que nuestro compañero Salvador nos está mandando al corte, y ojalá después del corte nos pudiera platicar un poco esa vida cotidiana de un académico. Recordemos que nuestra pretensión en este espacio, en este modesto espacio radiofónico, pues es llegar no solo al público en general, a los que les interesa Radio Universidad, sino también a los académicos. Y bueno, les recordamos los números en el telefónicos de la cabina, es el 3134-2222, extensiones 12801 y 12802, y un LADA sin costo 01800-5700-320. No le cambie, continuamos. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Ya volvemos. Red Radio Universidad presenta. Casa Babilón. Dos horas con la mejor música latinoamericana, compuesta para incitar a mover el cuerpo, sacudir la cadera y soltar los pies. Dímelo con sabor. Casa Babilón, la ley del tacón. Escúchalo a partir del 16 de julio y todos los sábados de 9 a 11 de la noche. Casa Babilón, la ley del tacón. Radio Universidad de Guadalajara, vibrando en tu oído. Medios UDG Radio, sonidos e ideas vibrando en tu oído. Estás escuchando Jornada Académico Sindical. Estamos de vuelta. Se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical, con el tema Adolfo Sánchez Vázquez, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara, quien, como señalamos, falleció el pasado viernes, no ayer, sino hace 8 días, viernes 8 de julio de 2011. Y bueno, tenemos como invitado a nuestro compañero académico del departamento Departamento de Filosofía, Gabriel Falcón, quien además ya nos refirió, y a mí en lo personal me dio un poquito de envidia. Dicen que no hay envidia ni de la buena ni de la mala, que nomás hay envidia de que él fue alumno de Adolfo Sánchez Vázquez. Pero precisamente aprovechando ese comentario, pues platíquenos un poco, quizá algunas anécdotas. ¿Cómo era la vida cotidiana cuando usted convivió como profesor ahí, usted como alumno y él como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Sí, bueno, quisiera contar una anécdota que recién llegado a la UNAM presencié y que de entrada me sorprendió en la persona de Sánchez Vázquez, y que de pronto me hizo dudar un poco así de su calidad humana, pero que después descubrí por dónde iba la verdadera causa, ¿no? Resulta que en una ocasión yo iba caminando por los pasillos y vi venir al doctor Adolfo Sánchez Vázquez hacia el aula, y antes de llegar lo detiene un alumno, ¿no? Ya muy cerca de donde estaba yo, y le empieza a plantear una serie de cosas ahí de tipo académico, no sé exactamente de qué, y Sánchez Vázquez se le queda viendo y le dice: oiga, ¿por qué me detiene usted en el pasillo? voy rumbo a mi clase y no me gusta que me detengan así, búsqueme en mi cubículo y ahí platicamos de lo que usted quiera, ¿no? Entonces yo presencié eso y dije: bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? ¿Será pedante o muy arrogante o qué? Pero no, después descubrí que Sánchez Vázquez era muy pudoroso, ¿no? Que era más bien un rechazo a convertirse en una especie de estrella de cine, ¿verdad? Que era abordada así multitudinariamente por los jóvenes, que evidentemente pues todos lo admirábamos y teníamos siempre un gran respeto por él. Y más bien era una persona muy sencilla, ¿no? En el fondo, muy honesta, muy generosa, que ya entrado en confianza nos dedicaba el tiempo que requiriéramos, ¿no? En ese sentido también me tocó en suerte conocer su casa ahí en San Ángel. Vivía en un departamento pues modesto, muy amplio, pero modesto, con una gran biblioteca, como se podrán imaginar, en donde resulta que lo había invitado a un congreso de filosofía, al que finalmente no canceló, pero yo le pedí que pudiera darnos una grabación de su ponencia, porque nos dejaba ya un poquito desamparados, el programa ya estaba impreso y aparecía su nombre, y pues a veces luego la gente se queja y dice: fraude, ¿verdad? Nos engañaron, ¿verdad? Y no, él tuvo la idea de decirnos: sí, con mucho gusto, vengan a mi casa, me filman aquí. Él mandó un mensaje al Congreso y se disculpó, y fue ocasión de conocer a también en ese entonces todavía a su esposa, ¿verdad? Y bueno, nos atendió con una gran amabilidad, con una gran disponibilidad de su tiempo, y que bueno, finalmente salvó ahí el momento, que por cierto, en esa anécdota estuvo también involucrado otro personaje que después ha destacado en el cine. Un amigo me ayudó ahí, Agustín Tapia, en la filmación de la conferencia, y traía como ayudante de fotógrafo a Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo, que ahora ha destacado con esos documentales como En el Hoyo, ¿verdad? Sobre el segundo piso ahí del DF, o Del Olvido al No Me Acuerdo, ¿no? Sí, claro, claro. Uh-huh. No, pues excelente. Uh-huh. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, bueno, no dejamos de ser académicos, uh-huh, es que don Adolfo fue productivo prácticamente hasta los últimos meses, ¿sí?, de su vida, porque normalmente los académicos, y lo digo casi como autocrítica, pues ya cuando llegamos a cierta edad, pues estamos pensando en jubilarnos, ¿no? Claro. En buscar la forma, pues, y obviamente muy legítima, claro, de pues ya descansar después de una vida productiva en las aulas, en la investigación, en el cubículo, pero él fue productivo prácticamente hasta los últimos, ¿sí?, meses de su vida. Incluso cuando fue su maestro ya era un hombre que obviamente habría tenido derecho a jubilarse, ¿verdad? Sí, efectivamente, y no, él creo que la academia era su mundo y era su oxígeno, y no rompía nunca lazos con el mismo periodismo, ¿verdad? Donde de repente publicaba por ahí, recuerdo una serie de excelentes artículos de la relación entre ética y política que publica en La Jornada, ¿no? Sí, claro, los recuerdo yo también haberlos consultado en material. Y bueno, hay muchos aspectos de la vida de don Adolfo y de su obra como filósofo y académico, pero me gustaría que nos hiciera un comentario, maestro, de algo que ya introdujo usted en una de sus intervenciones anteriores, que es su interés por las obras de juventud de Marx. Usted mencionaba los manuscritos económico-filosóficos de Marx de 1844, y tengo entendido que don Adolfo abordó algunos aspectos en alguna de sus obras, estas cuestiones de la obra de juventud de Marx. Sí, aunque son textos fragmentarios y textos de juventud, dejaron una gran huella en esto que va a ser como el lado humanista del marxismo, ¿no? Donde va a haber, sobre todo a partir de los años 70 con Luis Althusser, una gran polémica, ¿no? De si Marx era un filósofo y un pensador de dos momentos, del momento humanista y el momento científico, en donde Althusser decía el Marx humanista pues es el Marx todavía ligado a la filosofía anterior y con el Capital inaugura ya una etapa científica del pensamiento, ¿no? Por el contrario, Adolfo Sánchez Vázquez siempre pensó en un Marx unificado, en que el humanismo y el carácter científico de su obra no estaban peleadas. Y que me habían preguntado en otro espacio que si la caída del muro de Berlín había decepcionado profundamente al maestro Adolfo. Por el contrario, yo pienso que, y si había muerto desencantado, ¿no? Por ahí me preguntaban. Yo creo que el humanismo utópico, inclusive en el buen sentido de la palabra, del marxismo de Sánchez Vázquez, fue hasta sus últimos momentos bastante firme, un hombre de convicciones, no dogmático, no ciego a la realidad cambiante, por el contrario, un hombre optimista y que pensaba que el marxismo podía seguir dando pie a un pensamiento rico, transformador, innovador, original, a condición, claro, de que siguiéramos la divisa crítica del mismo Marx, ¿no? Y no nos anquilosáramos en un pensamiento cerrado a la realidad, ¿no? En ese sentido, creo que la confianza que él tenía en el socialismo del futuro era todavía para él vigente, ¿no? Sí, porque además recuerdo a propósito del tema que introduce el maestro y que pues nos daría quizá para otro programa completo, sí. Él escribe una obra donde invierte el término, es una paráfrasis de la obra clásica de Federico Engels, del socialismo científico al socialismo utópico, y él hace una obra donde invierte los términos del socialismo científico al socialismo utópico. A propósito de utopías posibles, probablemente pudiéramos llamarlas, ¿no? Así es. Sí, yo creo que en esa perspectiva, para él fue lógico y el derrumbe del socialismo realmente existente, y fue también saludado con gran optimismo el hecho de que entrara una etapa de democratización en esos países, aunque bueno, ya sabemos que en varios también fue motivo de un capitalismo mafioso, ¿verdad? Que después se apoderó de los gobiernos postcomunistas, ¿no? Claro. Bueno, maestro, pues ya prácticamente en la recta final del programa, por favor, pues a manera de conclusión, ¿qué nos podría compartir, qué podía sugerirle a nuestros radioescuchas, tanto al público en general como a nuestros académicos, con relación a la obra de Sánchez Vázquez? Bueno, la sugerencia obligada pues es leerlo, ¿verdad? Claro. Algo un poco más, sí, más sustancioso. Sobre todo yo sugeriría estas dos obritas que son de artículos más asequibles, Ética y Política, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2007, y para quienes tienen inclinaciones por la estética, la Introducción a la Estética, ¿no? Que es también de gran riqueza, ¿no? Es un pensamiento que vale la pena visitar y profundizar, ¿no? Muchas gracias. No, pues muchas gracias, maestro Gabriel, y ojalá, bueno, sí fue la primera, pero ojalá no sea la última, que nos vuelva a acompañar aquí en estos temas el colega del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, mi vecino, por cierto, yo soy profesor en el Departamento de Historia, y coincidimos pues casi todas las tardes cuando hay alumnos, nos saludamos, y recordándoles pues que este es el espacio radiofónico radiofónico del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jornada Académico Sindical, y sobre todo para insistir a nuestros compañeros, secretarios delegacionales y delegados proporcionales a la Asamblea General, que se está convocando. Se publicó el día de ayer en un periódico de circulación estatal la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria para el próximo martes 19 de julio a las 12 horas en el auditorio del STAUDG, con el siguiente orden del día: lista de asistencia y certificación de quórum legal, elección de escrutadores, lectura y en su caso aprobación del orden del día, cuarto punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la asamblea anterior, quinto punto, información del programa de estímulos al desempeño docente, punto 6, análisis de la problemática financiera de la Universidad de Guadalajara, y punto 7, asuntos varios. Y la convocatoria está firmada por el doctor Martín Vargas Magaña, secretario general de nuestra organización gremial, y por el doctor Pedro Verónica Rosales, secretario de organización, quienes a través nuestro les envían un saludo a nuestros radioescuchas, tanto al público en general como a los académicos. Y bueno, nos retiramos reiterándole el agradecimiento a nuestro sindicato hermano, que el pasado sábado nos facilitó su hora y hoy ya entrará de manera normal, y reiterándoles el agradecimiento no solo de nuestro secretario general, sino del equipo que hace este espacio radiofónico. Y lo esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, no le cambie, continúe en Radio Universidad de Guadalajara. Esto fue Jornada Académico Sindical, espacio radiofónico para la voz de los trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.